Esto será la calle. Dígame usted, ¿con quién ha venido, señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar. Dígame usted, ¿con quién ha venido, señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar. Pa' que no se sienta sola, pa' que baile conmigo. Puedo ser tu amante, puedo ser tu amigo. Pero yo quiero saber, dime si eres niña buena o si eres niña mala. Angelito o diabla, señorita, dígame si tú eres niña buena o tú eres niña mala. Angelito o diabla, señorita, dígame. Dígame usted, ¿con quién ha venido, señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar. Dígame usted, ¿con quién ha venido, señorita? Si ha venido solita, yo la puedo acompañar. A la chanca era, era pa' la chanca era, era. A la chanca era, era pa' la chanca era, era. A la chanca era, era pa' la chanca era, era. A la chanca era, era pa' la chanca era, era. A la chanca era, chanca era, chanca era. Chanca era, chanca era, chanca era. Chanca era, chanca era, chanca era. Chanca era, chanca era, chanca era. Esto será la calle. Y en todas partes.